Radio Prensa al Día, en los 1000 kilociclos onda media, amplitud modulada, Cusco. Y maraiku wawanchikunaman, sarampión, polio nisca onkoikunapak, vacunakunata churachisonman. Polio, sarampión onkoikunaka, ñak arichikun, makinchikunatan kipuku, wankoyachiku, simi kipuku, otak wanyuchipu. Juntasca vacunakunata churaspallanchismi, amachasunchis wawanchikunataka. Ama iskayaspa, brigadas de vacunación paikunata chasquisunchis, purimushankun, llapa yachay wasikunata, jardín kunata, pronois wasikunata ima vacuna. Chaypagmi, sekenaiki, hoj documentuta, wawaikikuna, vacuna kunankupa. Yanapawaiku wawanchiskuna, kay polio sarampión koimanta, amachasca kanankupa. Kay iskaychunga kanchisniyoj octubre punchaykunallan kanqa, wawanchiskuna amachasca kanankupa. Jukllaykusunchis, kay barrido nacional de vacunación nisqaman. Kunan pacha vacuna chisunchis. Ándate con otra, ahora no te quiero, ándate con otra. Esto de quererte, negro, tiene sus cositas, negro, tiene sus cositas. Esto de quererte, negro, tiene sus cositas, negro, tiene sus cositas. Entra por los ojos, negro, tiene el alma que da. Entra por los ojos, negro, y en el alma queda. Ahora no te quiero, ándate con otra. Ahora no te quiero, ándate con otra. Con otra, ahora no te quiero, ándate con otra.